dar este paso y que sean potrerillos, un poco cumple y es más coherente con ese eslogan originario que tuvimos alguna vez y que nos motivó a seguir trabajando, que es este año el festival empieza bien arriba o bien alto, y bueno, es una forma también de comunicarnos, nos da una perspectiva de trabajo interesante y cumple con los principios de federalizar la propuesta teatral independiente en el territorio mendocino.